Mariano Rajoy fuerza la salida del PP de Luis Bárcenas y le agradece los servicios prestados. No es la última baja. Jesús Merino, diputado, también vinculado a la trama Gürtel, anuncia que se va. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes, ha sido día de consecuencias del caso Gürtel. Mariano Rajoy, como suele hacer, ha optado por sus propios tiempos y al final, tres días después de la publicación del sumario, ha anunciado él mismo que Luis Bárcenas, ex tesorero, deja de militar en el partido. Como suele ser habitual en estos casos, se ha hecho mediante un comunicado personal y explicando que lo hacía porque era lo mejor para su defensa y para el propio partido. De todas formas, su caso lo tratará el Tribunal Supremo. Seguirá siendo aforado y senador, como decía el propio Rajoy, aunque no lo tenía del todo claro. Señor Bárcenas va a continuar como senador en el Grupo Popular, supongo, claro. Es decir, el señor Bárcenas tiene en este momento una baja, ha pedido la baja de militancia, no lo sé. La verdad es que esa pregunta la tendrá que decidir el Grupo Popular en el Senado. Decisión personal de Bárcenas, pero gestionada directamente por Mariano Rajoy. La salida del ex tesorero había originado un amplio debate interno en el partido. Había quienes opinaban, como la secretaria general Dolores de Cospedal, que debía irse, o quienes, sin embargo, apoyaban a Bárcenas y decían que había que seguir confiando en él. Por ejemplo, el vicesecretario Javier Arenas. Hoy Arenas estaba ya algo más convencido de que la marcha de Bárcenas es lo mejor. Creo que ha sido una decisión correcta, una decisión muy, muy acertada. Creo que es buena para el señor Bárcenas, buena para el Partido Popular y en ese sentido pues muy satisfecho con la decisión que ha tomado. Bárcenas sacrificado, pero no ha sido el último. Todavía quedaba un parlamentario vinculado a esta trama Gürtel. Lo hemos conocido hace apenas unos minutos. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el último ha sido el diputado popular por Segovia, Jesús Merino, quien en un comunicado de apenas cuatro párrafos, muy parecido al del extesorero del PP, Luis Bárcenas, comunicaba su intención de solicitar la baja temporal como militante del partido. Asegura que toma esa decisión para no perjudicar los intereses del PP y dice que así podrá ejercer mejor su derecho de defensa. Agradece la confianza que ha depositado el partido en él y reitera que demostrará su inocencia. El partido, a través de otro comunicado, dice que entiende la decisión de Merino y recalca la lealtad que ha demostrado el diputado en su trabajo político. Gracias. Por cierto, que el sustituto de Bárcenas como tesorero ya está decidido, José Manuel Romay Beccaria, uno de los grandes veteranos del partido, 76 años, hasta ahora encargado de que se cumpliera el Código de Buenas Prácticas. Exministro de Sanidad, vicepresidente de la Junta. Con él hemos hablado en la tarde en vivo de Radio 5 y nos ha contado cómo se ha enterado de su nuevo cargo. Esta mañana me llamó el presidente para saber si podía contar conmigo ante esa eventualidad. Y yo, como siempre, pues estuve a su disposición. Creo que han sido muchas las oportunidades que me ha dado el partido en la vida y no podía decir que no a nada, ¿no? Casualmente, la decisión que anunciaba sobre Bárcenas Mariano Rajoy se conocía casi al tiempo que se reunían en Sevilla quienes refundaron el PP hace 20 años. Ese era el partido de José María Aznar, ahora es el partido de Mariano Rajoy. Aznar recordaba en su discurso su época y la actual. Convenciones a lo que está pasando ahora mismo. Delante de Rajoy le ha pedido que el PP sea implacable con las prácticas corruptas que no se deben tolerar ni minimizar. Rajoy le ha contestado que esos valores de 1990 siguen en la dirección actual. Rajoy rompía su silencio ante los medios. Quien continuaba especialmente locuaz ha sido Esperanza Aguirre. Ayer ya daba a entender que era necesaria la marcha de Bárcenas si había dudas. Hoy dejaba otra frase para la galería. En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad se erigía en descubridora de la trama Gürtel. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, sí, sí, ustedes pueden. Señorías, por favor. Yo me opuse a que una parcela en Majadahonda se vendiera a menos de la mitad de su valor. Y de ahí salió todo esto. Contundente Aguirre, como siempre. Otra noticia de esta tarde. Hoy hemos sabido que la semana que viene, los días 14 y 15, el Constitucional ha convocado pleno, va a reanudar las deliberaciones sobre los recursos presentados contra el Estatut de Cataluña. Hace ya tres años que se está decidiendo sobre ello. Y este jueves otro estatuto ha sido noticia, precisamente el de Castilla-La Mancha. El agua, la falta de acuerdo entre PP y PSOE amenaza con que puedan quedar en nada tres largos años de trabajo. Es el primero de nuestros titulares con Verónica Chumilla, señor Alfonso. El apoyo del PP es imprescindible. El PSOE confirma a Radio Nacional que para la votación final del Estatuto Castellano Manchego es básico el respaldo del PP. De momento se ha desbloqueado, aún con la reserva de 4.000 hectómetros de agua. Garzón prepara su defensa. Su caso se sigue muy de cerca en el mundo. En Argentina van a pedir que se abra una para estudiar los crímenes del franquismo. Será el 22 de abril cuando el Pleno del Poder Judicial vea su caso. Zapatero es prudente. Es, ante todo, mi responsabilidad el respetar la acción de la justicia. Cuestión de química. Estados Unidos y Rusia firman el acuerdo para reducir su armamento nuclear. Medvedev destaca su buena relación personal y Obama la importancia del acuerdo. El principal resultado de la reunión de hoy es que hemos conseguido unas mejores relaciones bilaterales. Refuerza la no proliferación nuclear y hace a Estados Unidos y al mundo más seguro. Putin reconoce al gobierno kirguí. El hasta ayer presidente habla de golpe de Estado. Está en el sur del país. La nueva primera ministra de Kirguistán quiere encontrarle. Queremos localizarlo y negociar con él, pero solo su dimisión y no otras cosas. La economía griega tirita. Resfría la europea. Las dudas dañan al euro. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 1%. Trichet descarta la quiebra de Grecia. Hemos dicho que este programa era convincente. Lo importante es que se aplique de forma rigurosa. Los libros académicos, los más perjudicados. Por la piratería, los editores se reúnen con Cultura, preocupados por las pérdidas de 150 millones de euros. Los piratas nunca son buenos. Son señores que se lucran del trabajo de los demás. Y eso no está bien. Sol es la palabra que resume el tiempo de hoy y el de mañana, Verónica. Los cielos van a estar despejados en toda España, pero la excepción está en el norte de Baleares y en Melilla, donde habrá posibilidad de lluvias débiles. Eso sí, van a seguir las buenas temperaturas. Y nos vamos ahora hasta el estadio Vicente Calderón, porque se juega hoy un partido importantísimo para dos equipos, el Atlético de Madrid y el Valencia, su futuro en la Liga Europa, ese duelo fratricida entre los dos equipos españoles. Antonio Muelas, muy buenas tardes. Hola, saludos Carlos, muy buenas tardes desde el estadio Vicente Calderón. Se juegan los dos equipos, ni más ni menos, están en las semifinales de la Europa League. El equipo rojiblanco, en el que va a reaparecer José Antonio Reyes después de superar su lesión muscular, y se disputan Juanito y Perea un puesto en la defensa. Todavía no está confirmado el equipo de Quique, tampoco el equipo de Unai Emery, que llega el Valencia con muchas bajas aquí a Madrid, nada menos que hasta 6 bajas. Marchena, Matien, De Albert y Miguel están lesionados. Bruno y Vanega están sancionados. En total, Simao, Kun, Forlán, Reyes contra Pablo Hernández, Silva, Mata y Villa. Dos equipos con mucha mordiente. Una tarde espléndida en Madrid. Prácticamente se vayan en el Calderón. Hay aproximadamente todavía unas 1.000 entradas en taquilla, pero como digo, prácticamente lleno el Estadio Calderón para presenciar este encuentro. A partir de las 9:05, toda la emoción del fútbol europeo en Radio Nacional. En un tablero deportivo. Gracias, Javier de Diego. Hasta luego. Y todavía en portada. Hasta ahora, observándonos, navega ya por el espacio el satélite CryoSat. Es el más sofisticado jamás construido para estudiar los cambios en el hielo del planeta. Lo ha lanzado la Agencia Espacial Europea, Luis Zaragoza. Pues así es, el CryoSat se encuentra ya en su órbita a unos 700 kilómetros de la Tierra. Había expectación en el lanzamiento porque el gemelo de este satélite explotó en el aire en 2005 por un fallo en el cohete que debía transportarlo. El que hoy se ha lanzado estará operativo de 3 a 5 años y con él los científicos dispondrán por fin de una herramienta que es capaz de medir los cambios en el espesor de las capas de hielo polares con una precisión de un centímetro. De esta forma esperan entender mejor cómo afecta el cambio climático al hielo del planeta y también cómo influye el hielo en el clima. Y es que su fusión no solo hace aumentar el nivel del mar, también provoca que el agua sea menos salada y eso perturba las corrientes marinas, lo que a su vez puede afectar a la temperatura de Europa, por ejemplo. Los primeros datos verán la luz en 2 o 3 meses. Este es el tercero de los llamados exploradores de la Tierra que la Agencia Espacial Europea tiene en el espacio. 8:09, 7:09 en Canarias. En un momento, todas las novedades del caso Gürtel. El juez del 11M, Javier Gómez Bermúdez, visita este viernes en Días como hoy. Con Juan Ramón Lucas. Viene con un libro bajo el brazo, No destruirán nuestra libertad, que habla de la justicia española como ejemplo. Y en estos días de agitación judicial, bueno, será una mirada solvente a la justicia. Y estará también en el programa Marco Rodríguez Pantoja, que pasó 12 años entre lobos en la Sierra de Córdoba y cuya historia se ha convertido en película que está dirigiendo Gerardo Olivares. En Días como hoy, en la Radio Pública. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Con la marcha de Jesús Merino, la que les contábamos hace un momento en portada, ya no queda ni un solo imputado en el caso Gürtel que milite en el Partido Popular. Este era el último cabo suelto, pero quizás el más comentado fuera el de Luis Bárcenas. No fue el martes ni el miércoles, ha sido el jueves. Al tercer día ha sido la vencida. Tres días después de que se hiciera público el sumario de este caso, Bárcenas, ex tesorero del PP y senador, ha pedido la baja temporal de militancia y también por fin ha hablado Mariano Rajoy para anunciar precisamente esa baja. Una salida con la que se había venido especulando muchas veces desde que el nombre de Bárcenas apareciera en las investigaciones de esta trama y que había provocado además un fuerte debate interno en el partido. María Carou, Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes desde Sevilla. La marcha ha sido forzada por la dirección, por el propio Rajoy que se reunía anoche con Bárcenas, aunque oficialmente se ha vendido como una decisión personal, ¿no?, del ex tesorero. A las 12 llegaba el comunicado. En primera persona, Luis Bárcenas hablaba de decisión personal dolorosa tomada por el bien del partido. Baja temporal y abandono definitivo de la tesorería después de que ayer noche se reuniese con Mariano Rajoy. El líder del PP le trasladó la necesidad de que dejase el partido. El presidente de los populares, tres días de silencio después, ha dado hoy las gracias a Bárcenas por su decisión. También ha dicho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que su partido no se ha financiado ilegalmente. Rajoy, en Sevilla, además, ha sacado pecho a cuenta de su contundencia. Todas las personas imputadas que todavía no han sido condenados y que tienen, como es natural, la presunción de inocencia, se han dado de baja en el Partido Popular y además han abandonado sus cargos administrativos o de partido. El nivel de exigencia que nos hemos marcado es muy elevado y yo le pido al Partido Socialista que haga lo mismo. Sin tesorero ya, ahora toca reestructuración del área económica y de gerencia. Nuevo responsable de los dineros populares, el exministro José Manuel Romay Becaría. Bárcenas deja de ser militante, pero no senador, mantiene el escaño, va a seguir siendo aforado y, por lo tanto, su caso será juzgado por el Supremo. Lo que todavía queda por determinar, María, es dónde se sentará en la Cámara Alta, cuáles serán sus funciones. El partido tiene que tomar una decisión en este sentido. Una cosa está clara, por lo menos Luis Bárcenas sigue siendo senador y por lo tanto aforado. Ahora queda saber si se mantendrá dentro del Grupo Popular o si irá al Grupo Mixto. Como escuchábamos en portada, el propio Rajoy no lo tenía muy claro y remitía a los responsables del Senado para tal decisión. Desde el grupo en la Cámara Alta destacan que ellos no pueden echar a nadie, que si se quiere cambiar de grupo tendrá que ser el propio Bárcenas quien lo pida. Lo que tampoco ha aclarado Rajoy es si seguirán pagándole el abogado. Dicen desde la dirección popular que eso lo decidirá el nuevo equipo económico y de gestión. Luis Bárcenas no es de los senadores que acuden a diario a la Cámara, pero sí ha estado presente en muchos de los plenos del último año, a pesar de su situación judicial. Si ayer todo eran silencios en el PP, hoy han sido varios los líderes regionales que han hablado para respaldar lo hecho por Rajoy. Escuchábamos antes a Javier Arenas. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo también ha cerrado filas en torno a su líder. Mariano Rajoy dice, ha hecho lo que tenía que hacer. Penso que una medida correcta, una medida oportuna, y es una medida necesaria. Según Antonio Basagoiti, ha sido la decisión correcta y administrada con la prudencia necesaria. Eso, añade el presidente popular en el País Vasco, a pesar de que Rajoy lo tiene difícil. Rajoy tiene un marrón muy importante encima de la mesa. Tiene unos que se han aprovechado del PP como unos jetas para beneficiarse y enriquecerse del Partido Popular. Tiene un Partido Socialista que está utilizando esta cuestión para intentar destruir al principal partido de la oposición. Y tiene que seguir apartando manzanas podridas del cesto. En Sevilla, desde donde nos acaba de informar María Caroy, hoy había cónclave del Partido Popular, pero no de la dirección actual, sino de la de hace 20 años, cuando se refundó el partido y llegó a su presidencia José María Aznar. En la mesa, junto al expresidente del gobierno, gente como Rajoy, Fraga, Álvarez Casco, Ruiz Gallardón, Mayor Oreja, Trillo o Romay Becaría, entre otros asistentes. Aznar ha hablado de su época y del actual y ha pedido, María, que no se toleren nunca ni se minimicen conductas corruptas, ¿no? Parece un mensaje a la situación actual del partido. La verdad es que ha sido un día movido hoy en el PP, reencuentro incluido. Aznar en el centro, a su derecha Francisco Álvarez Cascos y enfrente del exministro Mariano Rajoy. Dicen que la conversación entre ellos ha sido más bien escasa. Entrantes y gazpacho aparte, lo más destacado las palabras de Aznar. Ante Rajoy, el expresidente ha pedido a los suyos que estén alerta, que no olviden la honradez y que no toleren ni minimicen la corrupción. Dice Aznar que los españoles no entenderían nunca que el PP dejase de ser incompatible con los corruptos. Mariano Rajoy, por su parte, ha recordado que el Partido Popular de hoy comparte los mismos valores que el Partido Popular de Aznar. Pues sobre todos estos temas, el sumario del caso Gürtel, las bajas de militancia, se le ha preguntado hoy al presidente del gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado por primera vez de ello, aunque como es habitual, para decir simplemente que respeta los procedimientos judiciales. Este y también el abierto contra el juez Garzón. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del gobierno ha pedido respeto a todos los temas sometidos a procesos judiciales, ha dicho Zapatero cuando se le ha preguntado por la trama Gürtel. El presidente ha dicho que la valoración política debe hacerse en otro momento. Además, ha utilizado casi la misma fórmula para valorar el procesamiento del juez Garzón, aunque en este caso, además de insistir en la necesidad de respetar la acción de la justicia, Zapatero ha pedido mantener también el principio de responsabilidad. Respeto a la justicia, más allá de la opinión, que es libre, lógicamente, en un sistema democrático, respeto a la justicia y responsabilidad. El presidente ha dicho que tenemos un Estado de Derecho que hay que preservar y ha reiterado la obligación del gobierno y en concreto del presidente de no valorar temas que están sujetos a la acción de la justicia. Hemos escuchado la opinión de Rodríguez Zapatero sobre Baltasar Garzón, que medita acerca de su futuro a la espera de que llegue una más que probable suspensión cautelar y se tenga que sentar en el banquillo por un delito de prevaricación, por haber investigado sin tener competencia los crímenes del franquismo. El 22 de abril, en 15 días, el Consejo del Poder Judicial tratará sobre este caso, será el Pleno y no la Comisión Permanente. Lo ha decidido el propio presidente del Consejo, Carlos Díbar, para demostrar que en ningún momento se ha tratado de retrasar o de paralizar el expediente. De todas formas, el auto del juez Varela, por el que se decide llevar a juicio a Garzón, todavía no ha llegado al Consejo. Garzón tendría asumido que la suspensión es inevitable, pero creo que está preparando ya Leticia Gil su defensa. Sí, Radio Nacional de España ha tenido acceso a fuentes de su entorno y por lo que nos han contado, Garzón lo lleva digerido, pero confía en que el tiempo le dé la razón. Sabemos que el juez se mantiene fuerte, no está batido, pero sí es consciente de la gravedad de lo que tiene encima. Asume que va a ser inhabilitado por alguno de esos tres procesos que tiene abiertos en el Supremo, pero confía en que el Constitucional o en última instancia el Tribunal de Estrasburgo avalen su actuación. Mientras eso sucede, calcula que pueden pasar de 3 a 5 años apartado de sus funciones. Será entonces cuando se plantee volver o no a la judicatura. Para muchos sería un disparate que Garzón tuviera que colgar su toga. El juez tiene defensores incondicionales que ya se están movilizando en las redes sociales. Una marea de apoyo recorre la blogosfera. Una plataforma en Facebook lleva casi 40.000 firmas y ha convocado varias concentraciones. Esta respuesta ciudadana se une a la de muchos artistas e intelectuales dentro y fuera de España. Garzón, sin duda uno de los jueces más conocidos del mundo, y así ha quedado patente hoy en los periódicos internacionales, en Francia, Londres, en Latinoamérica, todos los rotativos recogen la noticia. Especialmente se sigue el caso en Argentina, donde le consideran un revolucionario del concepto universal de justicia. Varios magistrados del país están dispuestos a declarar a su favor, e incluso algunos abogados van a pedir que se abra una causa en Buenos Aires para estudiar los crímenes del franquismo. Lo ha anunciado esta tarde la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Las 8 y 18 minutos, 7 y 18 en Canarias. Carlos Slepoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Slepoy, que es representante de las víctimas argentinas del franquismo en las causas abiertas en España, Premio Internacional de Derechos Humanos 2008. Señor Slepoy, ¿por qué han decidido pedir ahora que se abra esta causa allá en su país? ¿Es más allá del propio caso una muestra de apoyo al juez Garzón? Bueno, indudablemente que es también una manifestación de apoyo, porque conjuntamente con la interposición de la querella en la que van a participar muchos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinos, se va a expresar el apoyo al juez Garzón y el repudio a las medidas que se están tomando contra él. Pero en realidad la querella tiene que ver con el ejercicio de la jurisdicción universal, es decir, la misma que impulsó el juez Baltasar Garzón en relación con los crímenes cometidos en el cono sur de América Latina, y llamativamente que avaló el Tribunal Supremo condenando al marino Adolfo Silingo a más de 1.000 años de prisión por haber cometido crímenes del mismo tenor que los cometidos por el franquismo en Argentina. Ahora, cuando un juez español intentó investigar crímenes cometidos por españoles contra españoles en España, se ha paralizado el procedimiento y, por tanto, el ejercicio de la jurisdicción social universal, parece inevitable. Este va a ser un primer paso, el proceso que se abre en Argentina, y confiamos en que se abra en otros países también, y se genere el mismo efecto que generaron las actuaciones de los tribunales españoles en relación con la impunidad en América Latina. Es decir, que se produzca una situación en la cual se requiera internacionalmente la detención de los responsables de estos crímenes por parte de distintos tribunales del mundo. ¿Cómo se está viviendo todo esto, todo este juicio contra Garzón allí en Argentina? Bueno, yo creo que como todo el mundo, la gente está absolutamente estupefacta e indignada con lo que está sucediendo, no lo pueden entender, le parece inaudito que esto ocurra y evidentemente lo es. Lo que sale en los periódicos es que se ampara esto, como sabemos, en la ley de amnistía, y los autos que ha dictado el juez Garzón han sido claros en el sentido de que si esta ley se entiende como una ley que exonera de responsabilidad por crímenes contra la humanidad o genocidio, que va a ser la querella que nosotros vamos a presentar por estos crímenes, sería absolutamente inválida a la luz de la evolución del derecho internacional, múltiples resoluciones internacionales, sentencias de tribunales nacionales e internacionales de todo el mundo, y que si se interpreta que solamente ampara delitos con intencionalidad política, estos crímenes no se pueden considerar delitos políticos y, por tanto, aún sin anularse o derogarse la ley de amnistía, habría que juzgarlos, ¿no? La iniciativa que se ha tomado, que hemos tomado en Argentina para impulsar este procedimiento, ha concitado inmediatamente un apoyo generalizado por parte de múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido también es una expresión de apoyo a Garzón, pero excede al tema de Garzón, ¿no? Tiene que ver con la persecución universal de este tipo de crímenes cuando quedan impunes. Carlos Slepoy, abogado, que propone abrir una causa en Argentina para investigar los crímenes franquistas. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. El mundo puede que sea un lugar más seguro a partir de hoy. Lo han dicho Obama y Medvedev este mediodía en Praga, después de suscribir un nuevo tratado de desarme nuclear que supondrá una reducción del 30% de las cabezas atómicas desplegadas por ambos países. Tras el acto junto al presidente ruso, Barack Obama se ha reunido con líderes de varios países del este. En la República Checa sigue nuestra enviada especial, Aurora Mínguez. Ha sido la sala de España, dentro del castillo praguense, el escenario para este nuevo pacto de los Estados Unidos y Rusia, por el que se comprometen a frenar la proliferación nuclear y a poner nuevos límites a las ambiciones atómicas de Irán. Escuchamos a Barack Obama. My expectation is that we are going to be able to secure strong, tough sanctions on Iran. Mis expectativas son que vamos a ser capaces de acordar fuertes y duras sanciones contra Irán esta misma primavera. Barack Obama probablemente está pensando ya en la cumbre que va a tener lugar la semana entrante en Washington, en la que estarán presentes 46 países y en las que se propone alcanzar un compromiso para asegurar el control del material atómico ya existente y evitar su venta o su contrabando a países peligrosos o a grupos terroristas. Dmitry Medvedev, el presidente ruso, dentro de este nuevo clima de confianza con la Casa Blanca, ha mostrado su apoyo a sanciones, recalcando la palabra inteligentes, que no castiguen a la población civil iraní. Las sanciones, ha repetido Medvedev, no suelen conducir a nada, pero esto lo vamos a tratar de nuevo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno español ha mostrado hoy su profunda preocupación por la situación de Kirguistán y ha pedido que se reanude el diálogo entre las fuerzas políticas y sociales con el objetivo de encontrar una solución pacífica. La oposición se ha hecho con las riendas del Ejecutivo, con el apoyo de Rusia, y el hasta ayer presidente se ha refugiado al sur del país. Desde allí ha calificado de golpe de Estado todo lo que está sucediendo. Corresponsal en Moscú, Carlos Salvador. El depuesto presidente Bakiev se en Castilla. A través de Internet ha insistido en que no dimite y veladamente ha acusado a Rusia de estar detrás de las movilizaciones que ayer le sacaron de la jefatura del Estado. Se sabe que está en algún lugar del sur del país, pero el nuevo gobierno provisional no puede precisar dónde. El Ejecutivo, que encabeza Rosa Otunbayeva, empieza a anunciar decisiones. En la economía nacionalizará grandes empresas y bancos que fueron privatizados por Bakiev. En la política, en 6 meses reformará la Constitución y convocará elecciones limpias. Y en lo judicial, sentará en el banquillo al todavía presidente por ordenar disparar contra los manifestantes. El parte oficial no es muy preciso. Señala que en los disturbios de ayer murieron entre 75 y 100 personas y que alrededor de 1.000 resultaron heridas. Mientras, la propia Otunbayeva ha recibido por teléfono el apoyo del primer ministro ruso Vladimir Putin. Y en las calles de la capital Bishkek, por la tarde, continuaban los desórdenes. Se habla de vándalos y borrachos que tratan de asaltar comercios y residencias de hombres fieles a Bakiev. El nuevo gobierno ha autorizado a las fuerzas de seguridad para que los reprima sin contemplaciones. En Brasil, los bomberos temen que unas 200 personas hayan quedado atrapadas por el lodo en el deslizamiento de tierras que se producía anoche en la ciudad de Niterói, vecina de Río de Janeiro. Vanessa Lasso. Las lluvias torrenciales de los últimos días han dejado al menos 150 muertos. Bomberos, policía y vecinos continúan trabajando a contrarreloj en busca de supervivientes tras el alud. Durante las primeras horas, tras el corrimiento de tierras, los equipos han logrado rescatar con vida a 53 personas que permanecían bajo los escombros. La zona afectada es una barriada pobre construida en la ladera de un monte de Niterói, la ciudad más castigada por el temporal. Casi 15.000 personas del área metropolitana de Río de Janeiro han tenido que abandonar sus hogares. Los mercados vuelven a temblar ante Grecia. Su bolsa se hunde, cada vez sale más caro colocar su deuda y encima las dudas están dando un importante varapalo al euro, que sigue cayendo frente al dólar. Los inversores no terminan de creerse que Grecia va a ser capaz de manejar esta crisis y por eso este jueves todas las bolsas han cerrado en rojo, un 1% ha perdido el IBEX. Bruselas intenta calmar las aguas, asegura que no ha llegado el momento de ayudar al país heleno. También rema en este sentido el presidente del Banco Central Europeo, Trichet, descarta una quiebra, Rosa Guardado. Las aguas vuelven a estar revueltas. Los mercados no confían en la situación de Grecia y eso hace que le cueste cada vez más caro conseguir financiación. Ante esta situación, las bolsas han vivido hoy una jornada de incertidumbre. El IBEX ha cerrado sesión en el menos 1%, con todos sus valores en rojo y el resto de europeas en la misma línea. Frente a este desconcierto, el Banco Central Europeo manda un mensaje de calma y confianza. Asegura que las nuevas medidas tomadas por Grecia son convincentes, aunque lo importante ahora es que se apliquen de forma rigurosa, pero ante todo, su presidente Jean-Claude Trichet espanta las dudas sobre la posibilidad o no del país heleno de cubrir su deuda. Con la información que tengo ahora, la quiebra de Grecia no es una posibilidad. Además, asegura Trichet, el plan de rescate firmado por miembros del Eurogrupo es algo positivo y factible y da la bienvenida a una eventual intervención del Fondo Monetario Internacional. Por cierto, que con este mar de fondo y con el objetivo de seguir apoyando la recuperación económica, el Banco Central Europeo vuelve a mantener los tipos de interés en el 1%. Lo que sí ha ido bien este jueves en la bolsa son las acciones de Iberia. Han subido casi un 2% después de firmarse por fin la alianza entre la española y British Airways. La crisis ha impulsado una fusión que les va a ahorrar unos 400 millones de euros al año en un futuro y que va a crear uno de los mayores grupos aéreos del mundo, David Fernández. Desde hace meses se conoce el idilio, pero hoy por fin Iberia y British han firmado los papeles. Eso sí, habrá que esperar a finales de año para que la nueva sociedad esté operativa. De su unión surge la tercera mayor aerolínea europea por ingresos y la quinta del mundo, con más de 400 aviones y 58 millones de pasajeros al año. Son los grandes números de International Airlines Group, el nombre de la nueva sociedad, aunque cada compañía mantendrá su nombre comercial. En declaraciones a Radio 5, Antonio Escobar, presidente del sindicato de tripulantes, muestra su apoyo a la operación siempre y cuando sea para sumar y se respeten las condiciones de los trabajadores. Lo necesario es que las sinergias sean ahorrar más, generar mayor riqueza, pero que en lo social, en lo que es los trabajadores, especialmente los tripulantes de cabina de pasajeros, pues que la suma de las dos compañías no sea 2 más 2 igual a 3, sino que como mínimo sea mayor o igual a 4. La sede financiera estará en Londres, pero la comercial se queda en Madrid, así que la nueva compañía pagará impuestos en nuestro país. Hoy hemos conocido el último informe laboral de abril, el del BBVA. Dice que todavía el mercado de trabajo está débil, que no parece que vaya mejorando. También asegura que la economía española ha salido de la recesión en este primer trimestre del año, que solo habría crecido de enero a marzo una décima. En este contexto de paro y crecimiento casi nulo, se ha presentado hoy oficialmente la campaña de la renta 2009, nuestra cita anual con Hacienda. La agencia tributaria calcula que se van a presentar 19 millones y medio de declaraciones y que 8 de cada 10 saldrán a devolver, aunque de media menos que otros años. Amparo García. Hacienda sacará de caja un 4,5% menos que en 2008. Según sus cálculos, devolverá unos 12.200 millones de euros a los contribuyentes. Eso a pesar de que crece el número de declaraciones y de que 8 de cada 10 salen a devolver, un pago que la agencia tributaria quiere hacer efectivo cuanto antes. Luis Pedroche es su director general. Empezamos a devolver a partir del día 15 de abril, será cuando la agencia tributaria empieza a devolver a aquellos contribuyentes que hayan confirmado su borrador con resultado a devolver y con el compromiso que antes comentaba de haber cumplido con un 85% de esas devoluciones antes del 31 de julio del 2010. Hacienda espera enviar más de 21 millones de borradores. Reconoce que tienen fallos. En 2008 se rectificaron el 40% y por eso recuerda que toca revisarlos bien una vez que los tengamos en la mano. Les hablamos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Lleva varios años atascado, se desbloquea en el Congreso, aunque solo de momento. Y es gracias al apoyo de CiU al PSOE para que Castilla-La Mancha se reserve 4.000 hectómetros cúbicos de agua. El PP se ha abstenido hoy, pero los socialistas consideran imprescindible el apoyo de los populares al texto en la votación final. O no habrá, así de claro lo dicen, nuevo estatuto. Íñigo Enchusta. El desbloqueo ha sido posible gracias al voto de Convergencia y Unión, aunque este grupo asegura que lo hace porque el texto ha sido aprobado en un parlamento. Eso sí, los nacionalistas catalanes ya han dejado claro que no apoyarán el futuro estatuto sin el consenso de socialistas y populares. Hoy, por ejemplo, el PP se ha descolgado. Su abstención la argumentan como la última oportunidad que dan al PSOE, pero ponen condiciones. A la ya conocida como cuestión del agua y la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, el PP pone un segundo condicionante, la reforma de la ley electoral, por entender que la última que ha hecho el gobierno de la comunidad autónoma blinda a los socialistas. Desde el PSOE se advierte que retirarán la reforma si el texto no cuenta con el consenso del PP en el Congreso. Una decisión del portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, y también de la secretaria de Organización, Leire Pagín. Lo cierto es que con el paso dado hoy en la Comisión Constitucional comienza en sí el procedimiento parlamentario. Empiezan a correr plazos y, sobre todo, la posición que fije cada grupo en debates y votaciones tendrá consecuencias sobre el texto final. Desde Murcia, Valencia y también desde Castilla-La Mancha, PP y PSOE se cruzan críticas. En Vigo, un religioso de 69 años ha aceptado una pena de 2 años de cárcel por abusar sexualmente de 2 niñas a quienes realizó tocamientos mientras estaban en el colegio. Aunque estaba jubilado, el religioso colaboraba con este centro. Deberá además indemnizar a las menores con 14.000 euros en total. Rodolfo Moreda. Según recoge el fallo judicial, los abusos se produjeron hace un año en el despacho del Colegio Marista El Pilar de Vigo, donde el religioso condenado realizaba labores de secretaría. Entre febrero y abril de 2009, una de las víctimas, una niña de 10 años, se acercó a saludarlo y pedirle golosinas. El hombre aprovechó entonces para tocar el pecho por encima de la ropa y el vientre por debajo. Con la otra niña de la misma edad, que acudió en abril al despacho acompañada de una amiga, el tocamiento del pecho fue ya por debajo de la ropa. Hay que decir que el juicio por estos hechos no ha llegado a celebrarse al aceptar al religioso la pena solicitada por el fiscal y la acusación particular. Ha sido condenado a 2 años de cárcel y prohibición de acercarse a las víctimas en 5, a las que deberá indemnizar con 14.000 euros. En Europa hay 12 millones de gitanos. Acabar con estereotipos para facilitar su integración es lo que se propone la segunda cumbre de la Unión sobre este pueblo que se está celebrando aquí en España, en Córdoba. La Fundación Secretariado Gitano pide a Bruselas que no escatime esfuerzos porque hay mucho por hacer. Aunque aquí los gitanos todavía sigue siendo el grupo de ciudadanos con más problemas, con más pobreza, con más exclusión, lo cierto es que están la situación social es mucho mejor que en muchos países europeos. La aportación del gobierno español consistirá, Roberto Loya, en becas para estudiantes y en viviendas protegidas. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha destacado la riqueza de la cultura gitana y la necesidad de que se consiga su reconocimiento. Derechos y deberes para los que ha solicitado la ayuda del propio pueblo romaní. Trinidad Jiménez ha anunciado un plan de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012 en el que el gobierno va a invertir cerca de 107 millones de euros para su inclusión. Un plan que va a ser aprobado mañana en el Consejo de Ministros. La ministra ha subrayado el compromiso del gobierno de España para impulsar el desarrollo social de el pueblo gitano. Tiene como objetivo mejorar la integración, las condiciones de vida y las oportunidades del pueblo gitano en nuestro país. Hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación con los diferentes departamentos ministeriales por dar esa visión global integral de todos los aspectos relativos a la integración de la población gitana y creemos que a partir de ahora podemos seguir trabajando de una manera más intensa, más activa en dichas política. Por su parte, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha puesto como ejemplo de integración a las mujeres gitanas del Baci en Sevilla, que ahora llevan a Lorca por toda España. En el barrio del Cabañal, el barrio marítimo tradicional de Valencia, el sonido del día ha vuelto hoy a ser este. Vecinos y periodistas contusionados por los golpes de la policía, carreras, 2 detenidos, cruce acusaciones entre partidarios y detractores de estas demoliciones y 6ta casa derribada. Atenta a todo esto ha estado nuestra compañera Pura Gómez. Una treintena de agentes locales estaban desplegados y supervisados por el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Valencia, promotor del plan que contempla los derribos. Varios concejales de la oposición acompañaron a los vecinos, quienes se definen como pacíficos y que solo quieren defender el patrimonio histórico que es su barrio. Una joven manifestante detallaba los heridos en los altercados. Hay dos personas con la cabeza abierta, un chico con la nariz sangrando, otro chico se ha quedado inconsciente, a una mujer la han tirado al suelo. O sea que imagínate, ¿sabes? Hay un montón de gente herida, tío. No pueden hacer es eso. Varios dirigentes políticos, entre ellos Gaspar Llamazares, han pedido que el gobierno haga cumplir la orden ministerial que debe impedir los derribos y que no se está acatando por el Ayuntamiento de Valencia. También piden explicaciones y responsabilidades por la carga policial. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha pedido a los vecinos del Cabañal que tengan tranquilidad y confianza en la justicia. La ministra ha explicado que el gobierno ha solicitado al juez encargado del caso que adopte medidas cautelares sobre los derribos, algo que confía en que se produzca en un plazo de 10 días. El Cabañal, un caballo de batalla en el que ha intervenido también, por cierto, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, como la piratería digital. Los editores le han expresado hoy su preocupación porque los piratas provocan pérdidas de 150 millones de euros, sobre todo en libros científicos y académicos, aunque no es solo eso. Beatriz Pola. Los piratas nunca son buenos, tampoco en el sector editorial. Los piratas nunca son buenos, se lo aseguro. Siempre hay que acabar con ello. Y se puede acabar de manera ordenada o acabar mal. Son señores que se lucran del trabajo de los demás. Y eso no está bien. Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, advertía en la reunión que este colectivo ha mantenido con la ministra de Cultura de que la piratería digital en el sector editorial ya ocasiona unas pérdidas de 150 millones de euros. Podemos avanzar que hoy ya la piratería digital en el mundo del libro está superando a la fotocopia ilegal y que supera ya... Las cantidades empiezan a ser cercanas a los 150 millones de euros de pérdidas para el sector, con lo que implica de pérdida para los autores, de pérdida en puestos de trabajo, de daño a la empresa y de daño a la creatividad. La piratería afecta sobre todo a los libros de contenido científico y académico y las pérdidas ya superan a las ocasionadas por las fotocopias ilegales, que se cifran en 100 millones de euros. Todos estos datos aparecerán reflejados en un estudio que se presentará antes del verano y que ha realizado el propio gremio de editores. Lo que ha quedado claro en esta reunión entre ministerio y editores es que la piratería de libros digitales es ahora mismo la máxima preocupación del sector. Parece que el ser humano no termina de conocer a sus parientes lejanos, tanto como hace 2 millones de años. Paleontólogos sudafricanos han identificado una nueva especie de homínido de entonces. De pequeño cerebro, cara evolucionada y brazos muy largos. La nueva especie aporta datos de una época poco conocida, Manuel Seara. El nuevo homínido ha sido bautizado como Australopithecus sediba, que en lengua sudafricana xoto significa fuente o manantial. Lieberger, el autor principal del artículo publicado en Science, asegura que se trata de la piedra roseta que nos permitirá conocer el origen del género Homo. Los fósiles corresponden a una hembra adulta y a un macho adolescente. Medían 1,20 m de altura y pesaban unos 30 kilos. Su cerebro era pequeño, del tamaño de una naranja, y sus brazos largos, como los de homínidos más primitivos. Sin embargo, tenían una cara avanzada, con nariz y dientes pequeños y pelvis y piernas perfectamente adaptadas para caminar erguidos. Una mezcla de rasgos que sugiere que el paso de la vida en los árboles al suelo fue un proceso lento en la evolución humana. Los fósiles fueron hallados en una cueva de la región sudafricana de Sterkfontein, a unos 40 kilómetros de Johannesburgo, una zona declarada cuna de la humanidad por la gran cantidad de fósiles que alberga. Junto a ellos se encontraron también restos de 25 especies de animales, entre ellos tigres, dientes de sable, antílopes y un caballo.